8:35 de la mañana, aquí estamos en Volver a las Fuentes en Radio Colonia y habíamos dicho desde el comienzo que dejábamos los temas económicos porque tenemos a Carlos Heller. ¿Cómo le va, Carlos? ¿Cómo le va, señora? Bien, muy bien. Bueno, aquí acabamos de tener una entrevista con José Ortudá. ¿La llegaste a escuchar? No. Ah, bueno, porque veníamos hablando de... Veníamos hablando del tema que antes se decía bono, los 5.000 pesos, lo cierto, no remunerativos, y que, bueno, lo que dijo Urtubey es que la fecha y las modalidades de pago las irán viendo por los distintos sectores, que siempre hubo vocación de poder acompañarlo, es que 5.000 pesos le parece poco, pero que a la vez la mala noticia es que lo que hay que cambiar es el modelo económico, porque no hay posibilidad para muchos sectores de poder acompañar esta medida, aunque sea por adelanto de futuras paritarias. Sí, bueno, a ver, está claro que el anuncio del bono de los 5.000 pesos se va diluyendo en no es remunerativo, serán varias cuotas, vamos a ver cuándo podemos pagarlo, etcétera, etcétera. Con lo cual, como la mayoría de las cosas pretende tener más impacto anabólico que real, siempre pensando en el 27 de octubre. Seguramente que no todos los sectores deben tener las dificultades que los empresarios dicen. Seguramente las pymes deben tener problemas, porque son las parte de las víctimas de este proceso. Pero siempre hay que acordarse que en todas estas situaciones hay ganadores y perdedores, ¿no? Esta idea de que todos pierden es medio difícil de aceptar. Seguramente que los grandes grupos económicos han ganado, y han ganado mucho, y han ganado más que nunca. Porque cuando uno mira también el récord de fuga de divisas el mes de agosto, tiene que recordar que eso primero alguien lo ganó acá, ¿no? Tal cual. Porque no es que imprimieron y se lo llevaron. Son ganancias generadas en el país. Y hay que decir que esas ganancias no incluyen la no liquidación de exportaciones. Por ejemplo, que hoy fíjate que ayer el gobierno tuvo que anunciar otra medida que va en contra de sus principios, en contra de lo que quieren, en contra de lo que han proclamado, pero que además muestra hasta dónde se ha avanzado en todo este proceso desregulador. Ya hemos explicado que las exportaciones, que había que liquidarlas en el término de menos de 30 días en el año 2015, se convirtieron en infinito hasta hace un par de meses, hasta el mes pasado. Infinito quiere decir nunca, es decir, las traigo cuando quiero porque son mías, más o menos ese era el criterio, y que frente a la crisis el gobierno tomó, entre otras medidas como la del reperfilamiento de la deuda, la de restablecer un plazo relativamente breve para que los exportadores ingresen y liquiden en el mercado local las divisas provenientes de las exportaciones. La sorpresa es que pese al reiterado anuncio de que este año hay cosecha récord y que el año pasado teníamos problemas por la sequía, los ingresos de divisas de este año son menores que los del año pasado. Por lo que uno podría decir que los amigos exportadores del gobierno, el gobierno les habló con el corazón y ellos le respondieron con el bolsillo. Pero lo real es que seguramente en los meses sucesivos veremos algún aumento en los ingresos, pero ayer el gobierno tomó una medida que cuando uno la analiza parece medio contradictoria o difícil de entender. Decidió que no les va a pagar más los reintegros que tienen por las exportaciones a aquellos exportadores que no ingresen en términos de las divisas. Es decir, que a pesar de que sacó una resolución que tenían que ingresar las divisas y que no está teniendo éxito, por el otro lado, le seguía devolviendo beneficios fiscales que los exportadores tienen por eso, porque exportan. Parece medio traído de los pelos, ¿no? Sí. El exportador no liquida, pero yo le doy, yo Estado le doy un reintegro. O ciertos beneficios que según el tipo de exportaciones tiene, que no es tan mal, porque seguramente muchas tienen que ver con exportaciones no tradicionales, con valor agregado, etcétera, etcétera, pero que exigen el cumplimiento integral. Así que el gobierno sigue haciendo todo lo que no le gusta en esta última etapa, en todas las materias, ¿no es cierto? El refinamiento, el control de cambios, todos están espantados porque agosto fue récord en la salida de divisas. Vas a ver que cuando se conozca el dato de septiembre se va a notar claramente cómo la restricción tuvo resultados. Para que quede claro, además, que lo que hace falta es políticas, claro, regulaciones del mercado. Cosas tan sensibles y necesarias para el funcionamiento de una economía de un país como la Argentina. Lo que decís, Carlos, para repasar, porque también le preguntamos a José Urtubey sobre la fuga de capitales, que desde mi punto de vista es uno de los temas más sensibles y más complejos. Bueno, vos estabas dando los datos y a la vez el contraste, decías agosto récord, y vamos a ver en septiembre que va a haber modificaciones en el sentido de menos fuga por las restricciones. Es decir, cuando el Estado regula, cuando el Estado dice basta por acá, se corta. Digamos que restricciones hasta suena, yo diría por las regulaciones. Claro. Que el Estado establece en defensa del interés del conjunto de la sociedad. Lo que pasa es que este gobierno descree de todo esto, más repudia todo esto. Sí, de hecho su plan estuvo fundado en la fuga y en otro sistema que es el que ahora está modificando. Pero en ese sentido, ¿sabes qué? Te quería preguntar, porque cuando consultamos a Urtubey por la fuga, dijo que se debía al deterioro y a la creciente desconfianza. ¿Eso no es una manera de justificarlo? Sin duda. Sin duda. Como que no me queda otra, ¿no? Como hay desconfianza y deterioro, no me queda otra que llevar la plata fuera del país. Y lo que le decía es, no se puede sostener un país que produce y que se lleva la plata fuera. A la inviabilidad. Claro. Por eso digo, Urtubey, con todo respeto, hace un análisis desde una visión absolutamente empresaria. Porque le falta un dato. Tienen desconfianza del país donde ganaron esa plata antes de llevársela para afuera. Exacto. Porque le falta este dato. No es que la trajeron y ahora les entró la desconfianza y se la llevan. La generaron aquí, en la Argentina, en esta Argentina, en crisis y demás. Hay sectores que siguen ganando mucha plata y son las que se la llevan. La verdad que esos sectores no tendrían que tener derecho a decir que desconfían, porque desconfían del que les da de comer. Pero mientras están comiendo, perdón Carlos, mientras están comiendo no plantean la desconfianza. No, pero es terrible el tema, porque vos fijate que récord de fuga. Y yo le diría, muchachos, piensen que la ganaron acá, asuman un poquito de compromiso con el que permite que tengan semejantes ganancias. Ahora, claro, está en todos los órdenes. Hoy hay otra noticia: el gobierno estatiza 3.374 kilómetros de ruta que estaban concesionadas. Dos cosas: ¿por qué las estatiza? Porque fracasó todo aquel proyecto de la participación público-privada, etcétera, etcétera, que yo te leería la intervención que hice en el Congreso cuando se discutió planteando lo que iba a pasar, y otra cosa que era absolutamente previsible y además innecesaria. Ahora digo, qué buena oportunidad, ¿no? Porque si el gobierno recupera para la gestión pública la gestión de esas rutas concesionadas, ¿no será interesante analizar que en vez de, como digan, es transitorio y que de nuevo la van a volver a licitar, ¿por qué no? ¿Cómo hace la ciudad de Buenos Aires, que en definitiva se quedó con la administración de las autopistas urbanas de acceso a la ciudad de Buenos Aires? Y que vos viste, ¿vos notás alguna diferencia entre una autopista concesionada manejada por un privado y la manejada por el Estado? Bueno, en realidad lo que noto es que nos cobran de manera desmedida ni para mantener a veces, o por pocos kilómetros como la de la ciudad. Si generan una ganancia, ¿no te parece que sería mejor? Porque esto alguna vez yo lo explicaba. Muy bien, el Estado tiene problemas y no tiene plata para mantener la ruta. Decide ir al sistema de peaje, que los usuarios las tengan que pagar. Podríamos discutir si es el mejor sistema o no, pero aceptemos que es el que está vigente. ¿Para qué hace falta que alguien gane plata con eso y por qué no la gana el propio Estado? ¿Por qué no es el Estado quien explota las rutas por peaje? Uh-huh. Y se queda con ese beneficio que le ayuda a mejorar la situación fiscal. Y no como hace, por ejemplo, en el caso de la Autopista del Sol, creo que fue, donde el Estado la concesiona, y no solo la concesiona, sino que le asegura al concesionario una rentabilidad. Pues sabés que si no llegan a pasar una determinada cantidad de autos por el por los peajes, el Estado le paga la diferencia. Sí. Pensalo, es absurdo. El Estado le garantiza la ganancia. Capitalismo, es un capitalismo con rentabilidad garantizada por el Estado. Y después, en todo caso, cuando ya no resulta rentable, recién ahí es donde se hace cargo. Claro, pero insisto en esta idea, porque la idea básica del capitalismo es que la rentabilidad es producto, entre otras cosas, del riesgo. Claro. Ahora, cuando vos te metés en un negocio sin riesgo, es capitalista cualquiera. Yo te doy una concesión, todo tiene que pasar por ahí obligatoriamente, y yo te aseguro que si además la gente, porque hace economía y entonces no toma la autopista y se va por las laterales, yo te pago el mínimo asegurado. Sí, o baja la cantidad de autos porque la nafta y el mantenimiento es caro. Sí, y yo te garantizo el pago del mínimo. Es decir, es ganar-ganar. Siempre. Que es totalmente contrario a la lógica, insisto, a la más descarnada lógica capitalista, que es que el empresario gana porque como contrapartida tiene el riesgo de perder. Si yo tengo combustibles, exploto combustible y lo tengo subsidiado y garantizado el precio, y si no llego a eso porque no le puedo poner el precio al consumidor, el Estado me paga la diferencia. Es muy fácil hacer negocio así. Sí, claro. Entonces, vuelvo a repetir, la plata, todos estos miles de millones de dólares que se han ido para afuera, y que tienen como contrapartida el fenomenal endeudamiento, el endeudamiento lo que ha hecho es que ha generado que los dólares existan para que estos señores que ganaron en la Argentina los puedan comprar libremente como los compraban hasta antes de las PASO y llevárselos libremente como las regulaciones existentes hasta ese momento le permitían. Es decir, que si hubiera habido regulaciones no hubiera sido necesario el endeudamiento, digamos. Y seguramente, o por lo menos no en esas dimensiones. Uh-huh. Claro, pero lo que regularon fue el sistema de fuga. Porque si estamos asumiendo que la gran mayoría de la deuda tomada se fue para la fuga, es que lo que hicieron fue tomar deuda para garantizar la fuga. Es una manera que lo podríamos decir. En realidad ellos tomaron deuda para garantizar que los tenedores de bonos a sus vencimientos iban a cobrar seguro, uh-huh. Cosa que no pasó y por eso tuvieron que caer en el repartitamiento. Vos fijate que paradójicamente en los últimos estertores del gobierno de Cambiemos tiene que reconocer que todo lo que hizo fue un fracaso, pero absolutamente todo, desde el punto de vista de lo que ellos dijeron que venían a hacer. No fue un fracaso de lo que nosotros previmos que iba a pasar. Pero vos fíjate que terminan obligando a liquidar las exportaciones en un tiempo determinado, limitando la compra de dólares y la salida de dólares del país, retomando el control de áreas privatizadas como son estas de las concesiones viales. En todos los planos están reconociendo que ese, de hecho, porque no tienen más remedio, que ese gobierno iba a contramano de lo que el país necesitaba. Vos fijate que no pudieron llegar al 27 de octubre o al 10 de diciembre, porque les fue tan mal que tuvieron que tomar las medidas antes. Porque si estas mismas medidas se hubieran estado tomando a partir del 11 de diciembre de este año, ¿qué es lo que se estaría diciendo? Ese gobierno estatista que está contra la iniciativa privada y que impide el libre movimiento de capital, entonces ahora las inversiones no van a venir, porque bla bla, el discurso famoso. Sin llegar al extremo de Pichetto, que dice que le van a quitar las propiedades a los que tengan más de una, pero el mayor costo que este gobierno está pagando es que ha tenido que ir en contra de su propio discurso, no ya el de las promesas esas de campaña de pobreza cero y todas las otras historias, las de fondo, las que le hizo, yo diría, al poder real, las que hizo cuando habló del Estado canchero, las que hizo cuando dijo vamos a tener que dejar de escondernos, las que hizo a lo largo de toda la gestión, no llegó y tuvo que tomar medidas exactamente al revés antes, que está mostrando. ¿Te acordás cuando, cuántas veces dijimos en esta conversación, el próximo gobierno va a tener que renegociar porque la deuda tiene un perfil de pago que es impagable? Así es. ¿Cuántas veces dije yo eso? Pero eso estaba planificado de tal manera como para que estuviera obligado a negociar soberanía política, ¿no? Claro, no, y para que lo tuviera que hacer el próximo gobierno. Claro. Y sigue estando teniendo que negociar como contrapartida soberanía política, y por eso, como hablamos ayer, hoy ya lo recogen más diarios que el otro día, había pasado desapercibido este diagnóstico de Kruger sobre el enfermo, la dosis, sí. y todo lo demás. Y además el riesgo de que el médico se vaya y abandone al paciente. Pero ahí la frase determinante es que si siguen con el gradualismo, dice en un momento, se va a continuar el dolor y va a crecer la oposición política. Claro. Con lo cual es un modelo de claro tinte totalitario, ¿no? Bueno. En esencia. Sí, porque es el peor de los totalitarismos, el totalitarismo del poder económico concentrado. Que anula una expresión política contraria, además. Que le impone reglas, claro, a una sociedad que está, pues, llegan, vos fijate que el gobierno que iba a generar hambre cero llega teniendo que sancionar la emergencia alimentaria, que iba a pobreza cero, perdón. El gobierno que iba a generar pobreza cero, al que había que juzgar, entre otras cosas, por cómo le iba la lucha contra la pobreza, termina no teniendo más remedio que decretar la emergencia alimentaria. Uh-huh. Digamos, yo digo que es una síntesis dolorosa de el resultado de la gestión de este gobierno. Los datos que aparecen hoy de caída del consumo interno son pavorosos, uh-huh, pero esos datos de caída del consumo interno, que cuando vos los mirás desagregados, te dice que en alimentos y bebidas aparecen una de las caídas más grandes, también te ratifican el tema ese de la emergencia alimentaria. Entonces, vos te das cuenta que el producto de estas políticas es un modelo que genera récord de fuga y récord de pobreza. Porque esos son los extremos de esta política. Récord de fuga de capitales y récord de pobreza. ¿Y una cosa no está asociada a la otra, Carlos? Absolutamente. Mm. Absolutamente, porque la riqueza no es una cosa abstracta. como decimos, hasta aburrirnos y aburrir. Siempre la clave es cómo se acumula y cómo se distribuye. Claro. Esa es la clave de todos los debates, cómo se acumula y cómo se distribuye. Lo que pasa es que instalaron esa idea de que la máxima rentabilidad es el camino de la bonanza, de la eficiencia, y que a través de la máxima rentabilidad vienen las inversiones que el país necesita para desarrollarse, y que entonces va a haber trabajo de calidad para todos, etcétera. Y después te encontrás con que lo único que hay es monotributistas, que no son siquiera los monotributistas tradicionales, insisto, lo hablábamos el otro día. No es la gente con una indemnización y puso un kiosco. Son la gente que son empleados del Estado en condición de monotributista. Son los chicos que andan en bicicleta con una caja atrás, haciendo casi de esclavos repartidores. Ese es el modelo de desarrollo de Cambiemos. Es terrible. Por eso hay que contar los días que faltan, ya faltan cada vez menos, para empezar a pensar que hay que hablar más, y es más importante lo que viene, cómo va a ser, los conflictos que va a haber, que los va a haber, que de los que hablábamos ayer, las tensiones que va a haber, que inevitablemente van a existir, pero para empezar a transitar el otro camino. Y las reiteraciones que en ese sentido le escuchamos a Alberto Fernández, a Cristina el otro día, el sábado y demás, a mí por lo menos me hacen tener una visión optimista. Cuando digo optimista, antes que me rete Pablo, no es optimista sin conflictos, sin dificultades. Está bien. Pero sí optimista en el sentido de que siguen reiterando que cuáles son las prioridades. Queremos cumplir con los acreedores, pero no lo vamos a hacer a costa del sacrificio de la gente. Nuestra primera responsabilidad es asegurar que no haya pobreza, no haya hambre en la Argentina, y así de corrido. Y como sabemos que todo eso requiere cambios de políticas, seguimos teniendo una mirada con expectativa positiva, alentadora. ¿Y qué me decís de la otra declaración de Cristina cuando señaló que no es justo que paguen todos de la misma manera por la construcción de la deuda, teniendo en cuenta que ha habido quien ha fugado capitales? Lógico, pero es una, yo diría, tiene un correlato con esto que decíamos antes. No puede ser que los ganadores y los perdedores tengan la misma responsabilidad y se tengan que hacer cargo de lo mismo. Pero bueno, esos deberán ser los como famosos, claro, con los que luego habrá que discutir una vez que se ponga en marcha el nuevo proceso. Es decir, los grandes ganadores, porque ¿cómo es para que haya cargas diferentes? Bueno, son políticas salariales que le mejoren la situación a los que menos ganan, son políticas impositivas que se apropien de ganancias extraordinarias que han tenido los grandes ganadores de esta etapa. Son instrumentos que habrá que discutir, y que por eso yo hablo de las tensiones, porque son las cosas que habrá que acordar en ese famoso acuerdo económico y social, que seguramente será el ámbito donde todas esas cosas deberán debatirse, y de allí tendrán que salir las directrices para que eso se convierta en marcos regulatorios, legislativos, que le den estabilidad y continuidad a esas políticas. Momentos complejos, pero con esperanza, Carlos, esa es la diferencia. Así creo que lo podríamos definir. Bueno, hemos llegado al final de esta jornada y ahora nos abandonás hasta el viernes, si no me equivoco. No, hasta el lunes. ¿Cómo hasta el lunes? ¿Por qué? Ahí, te voy a pasar. El jueves me voy a Tucumán, porque tenemos una actividad política allí en Tucumán. Entre otras cosas hago algunas cosas de la política también. Entre otras pequeñas, en una agenda poco cargada. Uy, no sé, que lo abandonas a Caballero también. Sí, todavía no lo sabe, pero que escucha se entera. Se está enterando en este momento. Entonces, ¿nos abandonas jueves y viernes, te vas a Tucumán? Además, me voy el jueves a Tucumán, vuelvo el viernes y el sábado me voy a Paraná. Ah, bueno, donde tengo otra actividad, que hay una actividad que hace la pastoral social, y que me han invitado a estar en uno de los paneles y acepté la invitación. Muy bien, entonces el lunes nos contás todas esas actividades, ¿qué te parece? Me parece muy bien. Bueno, que tengas muy buenos viajes, Carlos, muy buenas actividades y nos reencontramos el lunes. Chao, un abrazo. Un abrazo para vos también. Ahí lo escuchabas a Carlos Heller cuando son las 9 de la mañana.